más me volvés a gritar. Sin razón y sin motivo, ¿crees que tienes derecho a opinar sobre mi vida? Amor, creo que no. Y sin parar, me insistís a pelear. Buscas cualquier excusa. No quiero escucharte más, dijiste, y luego me cortaste. Amor, qué mala acción. Y no sé muy bien quién te crees que sos. Salir corriendo a tu llamado, amor. Solo quiero alguien con quien compartir y no alguien que grite y no alguien que grite. ¿Quién te crees que sos? Me río más.